Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya aquí arrancando al 3 de marzo, martes 3 de marzo de 2015. Esta es una semana muy especial, es una semana en la que conmemoramos 2 años de la partida de nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Con motivo de ello va a haber una serie de eventos conmemorativos y vamos a estar hablando de ellos. En lo personal, nosotros vamos a estar dando durante estos días una conferencia, ya les avisaremos cuáles. El tema que quiero compartir con ustedes, sin embargo, el día de hoy, es el que les dejamos pendiente el día de ayer sobre la llamada Carta o Acuerdo Nacional para la Transición que la gente de la oposición ha querido colocar como que es un documento democrático, un documento de la civilidad que expresa la reflexión, la aspiración civil de un pueblo y que es todo lo contrario, como vamos a demostrarlo acá. Ya sobre eso ha hablado bastante el ciudadano presidente de la República, pero nosotros vamos a leerlo línea a línea en este programa y vamos a comentar lo que nosotros encontramos en ese documento, que es un texto eminentemente golpista. Antes quiero compartir con ustedes esta noticia que aparece en la prensa registrada el día de ayer y que colmó los titulares de la prensa de circulación nacional. Es la referida a la supuesta oración que habría elevado el Papa por el adolescente que cayó en los sucesos violentos desatados por la oposición la semana pasada en el estado Táchira, y que la prensa está al servicio del golpismo acá en nuestro país, ha colocado como un asesinato. Vamos a establecer primero esa diferencia, la diferencia entre asesinato y muerte violenta. Son dos cosas completamente distintas, esas las tiene que saber el pueblo, porque hay mucha manipulación, como hemos dicho, una manipulación permanente a la que está sometida la revolución por parte de estos medios de comunicación que quieren colocar al gobierno revolucionario como un gobierno criminal, un gobierno forajido, un gobierno que está llevado por maleantes, por delincuentes. Ese es el propósito de esta prensa canalla, golpista. Y entonces en la forma en que redactan sus titulares, adjetivan en sus oraciones, tratan de colocar siempre la idea subyacente de que aquella es una banda de criminales en el país al frente del gobierno. La frase con la que titula el diario El Nacional el día de ayer dice: el Papa elevó oración por adolescente asesinado en Táchira. Bien, el país ya ha conocido, sobre todo particularmente de voz de la madre del joven que falleció allí, producto de esa violencia desatada por los sectores de derecha, los sectores fascistas, terroristas, que están empeñados en incendiar el estado Táchira, para con ello entonces desatar una convulsión social a nivel nacional. Quien explicó, le pidió al país que por favor no utilizaran la muerte de su hijo como bandera política para estar tratando de generar situaciones y convertirlo en un símbolo de lucha, ni mucho menos. Ella fue más que clara. Ella estuvo ahí al lado del gobernador José Bielma Mora, dando una declaración al país en ese sentido. Tenemos mucho tiempo que no veíamos una declaración tan conmovedora, pero tan clara a la vez. Normalmente sucede que en el marco del dolor profundo que embarga a una madre con motivo de la muerte de su hijo, muchas veces se pierde la racionalidad, la sindéresis, la coherencia de las cosas que se están diciendo. Eso es perfectamente explicable. Sin embargo, esta señora, la madre de este muchacho que cayó en esos hechos violentos, desatados por la gente de María Corina Machado y Leopoldo López, allá en el Táchira, le pidió con mucha cordura, con mucha sindéresis, como decimos, con mucha coherencia al país, que por favor no utilizaran ningún sector a su hijo como instrumento de propaganda. Y obviamente se lo está diciendo directamente a estos sectores de la oposición, de la derecha, del fascismo, tanto nacional como internacional, que están permanentemente tratando de buscar un muerto para provocar un estallido social desde hace más de 12 años, y que no habiéndolo encontrado, persisten en ello en este momento, allá en el Táchira en particular, donde están buscando permanentemente que se produzca esta situación de muerte, y que creyeron que encontraron en este joven esa posibilidad. Desde ese instante están alebrestados tratando de provocar ese estallido que ellos buscan sin lograrlo, porque la sociedad venezolana, el pueblo venezolano les ha dicho que eso no es lo que va a cambiar el rumbo del país, una muerte ocasionada por unos vándalos fascistas que se empeñan en colocar como carne de cañón a los hijos de los venezolanos humildes, pero que en modo alguno colocan a los suyos al frente de esa refriega. Los hijos de María Corina Machado han aparecido permanentemente en yates, libando licores, aguardientes exquisitos allí en sus yates, en alta mar, en Miami y en otras partes, en las Bahamas, donde se las pasan ellos, porque no viven ni siquiera en Venezuela. Ninguno de los hijos de los líderes de la oposición está en el país dando la cara a estas refriegas que ellos están desatando, que sus padres están desatando en el país para generar muerte, destrucción, caos, y con ello provocar la caída del gobierno revolucionario y la extinción de la revolución. Todos, sin excepción, están en grandes universidades norteamericanas allá, a buen resguardo. Y eso no se lo dicen al país, tenemos que decirlo nosotros, acá, en este espacio, para que lo conozca el pueblo. Están invitando permanentemente estos miserables dirigentes de la oposición a que mueran los hijos de las venezolanas y venezolanos de bien, que están ahí luchando por salir adelante en el país con sus ideas, con sus visiones de oposición a la que tienen todo derecho, pero que no tienen el resguardo en modo alguno, porque no tienen esa posibilidad de resguardar con grandes cantidades de dinero a sus hijos en el exterior. Eso lo hacen, son los hijos de María Corina Machado en particular y de otros dirigentes que tienen en el exterior, como digo, a sus hijos a buen resguardo. El Papa ha dicho entonces que eleva una oración por adolescente asesinado en Táchira, y comenta la nota acá: luego del Ángelus de ayer, Francisco recordó, Francisco lo tratan ellos así como tratan a Nicolás, es decir, al ciudadano presidente constitucional de la República. Ellos no le dicen ciudadano presidente constitucional de la República, le dicen Nicolás, porque ellos están por encima de cualquier deidad sobre la tierra. Ellos al Papa, al jefe de la Iglesia, le dicen simplemente Francisco, como que si fuera un primo chancletudo de ellos que vive por allá en el último rincón de la provincia. Luego del Ángelus de ayer, Francisco recordó a Cluiver Roa, muchacho de 14 años de edad, a quien un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana mató en San Cristóbal el martes pasado. El Papa pidió un diálogo sincero y constructivo en el país. En los mismos términos, titula el diario El Universal, Papa exhorta al diálogo sincero y constructivo en Venezuela. Y es evidente que el Papa aquí está expresando exactamente lo que es de peligroso que suceda con la guerra mediática contra nuestro país. Está expresando que cae en una trampa comunicacional en la que están todos estos medios de comunicación de la derecha, nacional e internacional, montados. La de vender la idea de que aquí hay una situación de conflicto porque no hay diálogo. Que la guarimba está siendo desatada permanentemente por estos sectores terroristas porque no hay diálogo. Esa es la idea fundamental que esta gente quiere plantear. Y como hemos dicho insistentemente, ¿por qué se persigue plantear la idea de que hay terrorismo en Venezuela porque no hay diálogo? Lo cual es completamente falso. Porque lo que se persigue es instaurar como cogobierno a una derecha que no tiene posibilidades de ganar elecciones, una derecha que no tiene respaldo popular alguno, una derecha que se habituó en el pasado a que ella estaba en el poder porque estaba respaldada por el imperio norteamericano y todos sus factores, las transnacionales del petróleo y de los demás rubros que estaban instauradas en el país haciendo y deshaciendo con nuestra economía. Ellos no necesitan para nada el respaldo popular, por eso el sistema democrático a ellos les sabe, les resbala. Ellos no les interesa para nada la democracia. De ahí que, en la medida en que van constatando la fortaleza de las fuerzas revolucionarias, la fortaleza del modelo democrático, reconocido universalmente como el más transparente del mundo, por cientos de decenas de representantes de organismos electorales, de partidos políticos, de distinta cantidad de organizaciones que han venido a través del tiempo a certificar que las elecciones venezolanas son perfectamente transparentes y que además son blindadas por infinidad de sistemas de auditoría que se les hacen antes, durante y después. Esta gente entonces persevera en que quiere hacerse del poder obviando las elecciones y buscando algún mecanismo mediante el cual puedan instaurarse como gobierno, o parte del gobierno, o cogobierno. Es decir, vamos a gobernar juntos, Nicolás, porque ya Francisco lo dijo. Esa es la idea que hay detrás de este tipo de titulares. Vamos a gobernar juntos porque si no te incendio el país. O tú me sientas en Miraflores y vas haciendo lo que yo te vaya diciendo que vas a hacer y lo que vas a corregir de la economía en función de mis intereses y me vas a liberar los dólares que yo quiero que me liberes como a mí me dé la gana o yo te incendio el país. Esa es la democracia que esta gente está planteando. Ese es exactamente el modelo que ellos dicen que nosotros debemos seguir si queremos tener un país que viva en paz. No habrá paz hasta tanto la oposición no haga lo que le dé la gana. Ese es el planteamiento que hay en todo esto. Y es exactamente en ese sentido, como nosotros hemos dicho, que está planteado este documento del Acuerdo Nacional para la Transición. Ustedes recuerdan que hubo la detención del terrorista Ledesma, que estaba al frente de la alcaldía metropolitana. Inmediatamente, todos sus adláteres, empezando por su esposa, saltaron a denunciar ante el mundo el atropello del que había sido víctima, que había sido atrapado, estrangulado y caído a golpes por unos tipos con pasamontañas, y que había sido maltratado y sacado con esposas a punta de patadas, arrastrado por el piso. Todo eso lo dijeron. Y lo dijeron y lo corroboraron hasta la saciedad a través de todos los medios. Pero inmediatamente después aparecieron los videos auténticos donde está el hombre diciendo que él no ha sido objeto de maltrato alguno, que él ha sido tratado con respeto, con apego a las leyes de manera absoluta. Y sale además cuando está siendo él conminado a acompañar a las autoridades y cuando va por los pasillos alzando las manos como cualquier Carlos Andrés Pérez, saludando, triunfante, porque había logrado por fin ser llevado preso y ser colocado en el medio de la noticia, porque eso era lo que perseguía este sujeto, en realidad, un show para tener cierta notoriedad noticiosa, porque ya Leopoldo López estaba robando mucho el show con las giras de la mujer Tintori y con la otra y con todo el show que había montado Leopoldo en el mundo, y ya estaban Kim Moon hablando de Leopoldo López y estaba Bill Clinton hablando de Leopoldo López, y entonces ese show no acepta esta gente mezquina, ruin, miserable, que está cayéndose adentellada ahí entre esa derecha maltrecha, y dijo Ledesma, yo necesito montar mi show también. Y bueno, y se montó toda esa situación conspirativa para que fueran a buscarlo las autoridades y a llevarlo preso y convertirse entonces en un mártir de la lucha por la democracia, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Esa mentira que la vio todo el país, y que el país, sobre todo de la oposición, sabe que fue una mentira canalla que desató esta gente de la familia y de los amigos de Ledesma para tratar de embaucar al mundo entero, demuestra que esta gente ha dicho siempre la mentira, que ha dicho siempre mentira, que han engañado, como lo hemos sostenido en este espacio, ha engañado de manera terca, tozuda, reiterada, persistente, contumaz, hasta como les ha dado la gana, y que es sobre esa mentira sobre la que quieren construir su propuesta de país. Lo hemos dicho hasta la saciedad, esa gente no tiene ninguna propuesta de país, esa gente miente, esa gente no puede pensar en el pobre en modo alguno, porque no hay rico que piense en pobre, eso no ha existido jamás, y no van a ser en Venezuela por primera vez en la historia de la humanidad un rico que piense en un pobre. Eso es biológicamente imposible, que exista un rico que piense en los pobres, porque los ricos surgen de la explotación del hombre por el hombre, los ricos surgen de asaltar las posibilidades de la vida de un ser humano, aplastándolo en la explotación, en la esclavitud a la que es sometido el pobre, para que el rico pueda tener entonces sus yates, sus mansiones, sus riquezas, de la que tanto alardea siempre el millonario. Entonces, eso es lo que hemos sostenido permanentemente en este programa, que hay detrás de las intenciones de la gente de la oposición. Pero ahora lo dicen ellos. Lo han dicho en este documento de Acuerdo Nacional para la Transición, con la misma fuerza con la que dijeron que Ledesma había sido secuestrado por grupos perversos, de maleantes, con pasamontaña, y que había sido sometido a las peores de las torturas, y que había sido golpeado para sacarlo de su oficina de manera ilegal, para demostrarse que después era completamente falso. De esa misma manera redactan ellos este documento, que como decíamos el día de ayer, es un documento que no es sino el de Carmona, un poco remozado, para ver cómo hacen para que ahora les salga bien el carmonazo. Ellos lo que están es tratando de reparar lo que les salió choreto en abril del 2002. Voy a leer en lo posible párrafo a párrafo el día de hoy este documento y a comentarlo. En el primero dice lo siguiente: el pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia. El primer error acá es desde el punto de vista semántico. Cuando un pueblo tiene una circunstancia difícil, no vive, padece. Entonces aquí los traiciona a ellos el subconsciente. El pueblo está viviendo, porque no puede ser difícil, ni mucho menos la más difícil de la historia, la situación por la que está viviendo, la que está experimentando, la que está transitando el pueblo, cuando está siendo objeto de un proceso inclusivo como nunca antes se ha dado a lo largo de nuestra historia desde que somos república, cuando las grandes mayorías que fueron excluidas desde siempre bajo la óptica neoliberal que esta gente promueve, como la que aquí prevaleció en el pasado hasta fin de la Cuarta República, esa gente que está siendo por primera vez atendida por misiones sociales, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino más de 39 misiones que atienden áreas específicas de necesidades del pueblo, en las que el Estado está volcado a atenderle de manera directa, con atención o con subsidios, como los que se obtienen a través de todas estas misiones, hacen que el venezolano tenga hoy en día posibilidades que nunca tuvo y que nunca va a tener ningún pueblo en el modelo neoliberal de sociedad. Eso hace que sea en principio falsa esta primera frase. La primera línea apenas de este documento es completamente falsa. El pueblo de Venezuela no vive una de las circunstancias más difíciles de su historia. Sigue diciendo acá, a la que ha sido llevado por un régimen en los últimos 16 años, que aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia. En cada línea hay una mentira más grande que la otra. La antidemocracia de la que esta gente habla es que el pueblo ha elegido por primera vez y ha elegido a su buen saber y entender con base en elecciones a las que ha ido casi que una al año para ratificar el modelo, el proyecto de justicia y de igualdad social que le trajo el comandante Chávez al inicio del siglo XXI y que es el que ha reiterado año tras año en elecciones de todo tipo para ratificar que lo que quiere es esa democracia en la que el pueblo decida cuál es el modelo, para con ello a la vez significar al mundo entero que no quiere neoliberalismo, que no quiere para nada otra vez un gobierno de derecha. Eso es lo que ha habido. Y entonces no es antidemocracia. Ese es un término acuñado aquí en este documento de manera ponzoñosa para generar odio y rencor contra nuestro gobierno. Un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos. Ese es un invento que hizo la derecha de que aquí se estaba dilapidando el dinero, entregándoselo a otros países a través de entregas gratuitas de petróleo. Eso no ha existido ni un solo día y se ha comprobado, se ha explicado hasta la saciedad. Esta gente que no tiene ni idea de cómo se maneja el petróleo, sin embargo, ha generado una percepción de que supuestamente sí sabe algo de ello, y entonces desde ahí, desde ese conocimiento insulso, vacío, falso sobre lo que es el petróleo, ha mentido al país durante años diciendo que aquí se regala petróleo, cuando es completamente falso. No puede regalarse petróleo, ni siquiera mediante convenios de gobierno a gobierno, porque estaríamos entonces violando las leyes, violando la constitución, violando el ordenamiento jurídico legal del país, con lo cual se incurriría en corrupción, y eso por supuesto significaría cárcel para el funcionario que estuviera regalando, aunque fuera un solo barril de petróleo. Lo que hay es una nueva concepción del mercadeo del petróleo hacia las naciones hermanas, que permite que esas economías emergentes de esas naciones se desarrollen de manera más eficiente a partir de un trato justo en la comercialización de nuestro producto fundamental, el petróleo, hacia esos países. Eso es lo que ha habido, en eso consiste Petrocaribe. Petrocaribe consiste en brindarle la posibilidad a esas naciones con economías pujantes, economías emergentes, economías que, de no ser así, serían economías deprimidas, para que puedan avanzar, puedan crecer y puedan pagar el petróleo en condiciones más favorables que los que lo harían en el ámbito del neoliberalismo, que lo que busca es cercenar, acabar con las economías de esos países porque no les interesa que se desarrollen utilizando un bien que los Estados Unidos, el imperio que estaría instaurado aquí si estuviera aquí desarrollándose un modelo neoliberal de Estado, haría que el recurso le quedara exclusivamente a los Estados Unidos, lo aprovecharían solo ellos, y además tendrían a los países del Caribe y de Latinoamérica como economías deprimidas, precarias, que se arrodillarían ante los designios de los Estados Unidos con mucho más facilidad. Con eso fue con lo que acabó el comandante Chávez y la revolución bolivariana, con ese sometimiento, con esa sumisión obligatoria a los designios del Imperio norteamericano, dándoles posibilidades de ir fortaleciéndose de manera independiente a cada una de estas naciones, con el respaldo de Petrocaribe, que no regala, sino que entrega un petróleo en condiciones económicas favorables, es decir, que permite que haya plazos más cómodos, más flexibles para el pago de ese recurso, que haya posibilidades de que lo tengan a precio, en que el mercado no los castigue con las elevaciones que hacen los intermediarios del precio del barril, comprándolo a través de la transnacional y después de los brokers y después de no sé cuánto y después del transporte y todo eso, que es lo que encarece el petróleo. Al eliminar todas esas cadenas intermediarias y negociando directamente de gobierno a gobierno con los distintos países, se puede ahorrar mucho dinero que se está yendo, que se está fugando por vía de esas cadenas de intermediación que son innecesarias, pero que son muy propias del capitalismo, del neoliberalismo. Esa es la verdadera realidad. Jamás se ha regalado petróleo en Venezuela a ninguna nación desde que está la Revolución Bolivariana. Pero vamos a hacer una cosa. Esto tiene cerca de 280 líneas y yo he leído solo dos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir comentando este documento de la perversión, de la canalla, de la farsa, de la mentira nacional y universal. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos revisando, como hacemos siempre, nuestra cuenta Twitter a esta hora y les agradecemos. Ha habido mucha solidaridad, mucho respaldo con todo nuestro comentario que hicimos sobre lo de nuestras giras y el trabajo que estamos llevando adelante con las charlas, con las conferencias, y en virtud de lo cual no habíamos estado durante estas dos últimas semanas y unos días más. Bueno, a todas y todos les agradecemos ahí su contacto a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Les recordamos que están ahí también nuestros artículos, nuestros audios, todo en nuestro blog en internet, nuestro portal personal, soyaranguibel.com. Mire, antes de continuar con el documento este del fascismo, que ellos se empeñan ahora en presentar como que si fuera un documento cívico, un documento al cual tiene derecho la sociedad democrática como fórmula de expresión de su forma de parecer, yo quiero comentar, lo cual es completamente falso, como lo estoy demostrando yo acá. Yo voy a leerlo, como dije, línea a línea, y se las voy a desmontar línea a línea cada una de las farsas, de la mentira que ahí están dichas en ese documento y que demuestran además cada una de sus líneas, de sus palabras, que es efectivamente un documento golpista, eminentemente golpista. Pero antes quiero compartir con ustedes una reflexión que bueno, siempre hacemos con estas ideas sueltas así que son más breves, pero que nos permiten también reforzar un poco las ideas en lo que estamos hablando. En este caso les traigo esta nota que me llamó mucho la atención porque permite ver la universalidad del escualidismo. Ustedes saben que el escuálido tiene un estereotipo, es una persona que se comporta no solo desde el punto de vista de su apreciación política sobre las cosas, sino que tiene que ver también con el estereotipo incluso físico. Aquí hay una señora que es muy buena moza, ella es una catirota despampanante, que no sé cómo terminó de presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en la ciudad de Tijuana, y que ha salido con una barbaridad en estos días a través del Facebook que no tiene nombre definitivamente. Ella no solo colocó una cosa que, bueno, a veces sucede que la gente se le va a alguna mala redacción o una idea infeliz o inoportuna que no supo redactar bien y está bien y se le reconoce. Pero es que esta señora se puso a pelear con la gente que le reclamó la insolencia que estaba haciendo contra los indígenas allá en México. La señora, como digo, es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de la ciudad de Tijuana. Y ella publicó un comentario altamente ofensivo y denigrante contra la población nativa de esa nación, contra los indígenas. Porque ella dice sentirse europea mientras sufre viviendo entre indígenas. Óiganlo bien, les leo la nota. La directora del Instituto Nacional de la Mujer de la Ciudad de Tijuana, entidad que se dedica a la lucha contra la violencia y discriminación, óiganlo bien, hacia las mujeres, ha desatado una fuerte polémica en las redes al publicar un comentario en el que da a entender que se siente europea entre indígenas. Ella puso nada más y nada menos lo siguiente: bueno, pero ¿y qué tal si lo mío está en Europa y yo aquí sufriendo con estos indígenas? ¿Se puede creer eso? Bueno, resulta que le reclamaron ella, la funcionaria Liliana Sevilla Rosas, a través de su cuenta de Facebook recibió una cantidad de comentarios, bueno, diciéndole que era esa insolencia y tal. Entonces ella insiste, fíjense ustedes, no corrige, sino que dice: no es ninguna ofensa, ni agresión a nada ni a nadie. ¿Por qué se complican tanto? Y más adelante puso que simplemente es un post, como siempre, como miles que se publican. No voy a discutir, yo no entro en sus muros a opinar sobre sus publicaciones. Qué fácil es estar opinando sobre mis acciones. Y así lo fue diciendo en entrega sucesiva. Para que ustedes vean cómo es que hay escuálido en todas partes del mundo. Esa es la misma forma, la misma estructura mental, la misma forma de pensamiento de los escuálidos aquí en el país. Ellos piensan es así. Es decir, yo soy el sabroso y tú eres el tierrugo, el pata en el suelo. Y tienes que respaldarme lo que yo diga, pero yo no te respaldo a ti en nada. ¿Entiendes? Es un datazo este de que, bueno, sí, efectivamente hay escuálidos en el mundo entero, ¿no? Ella, ¿en qué estaría pensando cuando dijo eso? Lo mío está en Europa y yo aquí sufriendo con indígenas. Igualita María Corina, ve que la veo, y son como almas gemelas. Después tengo otra nota que quiero también compartir rápidamente con ustedes, que me parece más interesante, pero además más alarmante todavía. Y es esta de que da cuenta de cómo un tío directo del presidente Barack Obama está metido en problemas gravísimos en los Estados Unidos, al extremo de que lo van a deportar de ese país. Dice la nota acá: el tío keniano del presidente Barack Obama bajo amenaza de deportación. La Corte Federal de Inmigración de Estados Unidos anunció la fecha de la audiencia de deportación del tío del presidente Barack Obama, Onyango Obama, medio hermano del difunto padre del presidente, que fue arrestado por conducir ebrio en Framingham, estado de Massachusetts, en el verano de 2011. Tras su detención, amenazó a los policías con llamar a la Casa Blanca. Yo me lo imagino en medio de la fea. Ya en la primera sesión del caso se descubrió que Onyango Obama era un inmigrante ilegal buscado por las autoridades migratorias, por lo que fue inmediatamente enviado a prisión. La Corte de Inmigración le ordenó abandonar el país en 1989, pero Onyango no lo hizo. Además, se presentó a hacer una apelación. El keniano perdió el juicio y recibió una orden de expulsión en 1992, pese a lo cual siguió residiendo en el país. Perdió el juicio ese que le hicieron en un tribunal, no es que se volvió loco. Sin embargo, parece que la Corte no se apresura a la hora de deportar, oigan bien esto, al familiar del jefe del Estado. La audiencia de deportación del keniano celebrará el 3 de diciembre. El presidente Barack Obama ha reconocido que no sabía que su tío estaba en el país ilegalmente y declaró que no iba a intervenir en su juicio. Bueno, eso es lo que pasa con este tipo. El presidente Barack Obama es una persona verdaderamente excepcional. Ha cambiado la historia de la humanidad con su comportamiento. Tanto que lucharon los negros por tratar de ser reconocidos allá en Estados Unidos, que es probablemente el último país, el reducto del racismo más brutal y salvaje que queda en el mundo, porque la descomposición que hay en esa sociedad es tal que no ha logrado superar ese fenómeno tan terrible del racismo. Y lleva entonces a que esa sociedad el día de hoy, teniendo por primera vez en su historia un presidente negro, bueno, vea a la población afrodescendiente sometida a los peores vejámenes, a la peor persecución. Un día tras otro aparece allá la policía matando a la gente en la calle simplemente porque son de color, porque son gente negra. Y no solo eso, sino que además el policía blanco que los asesine es liberado inmediatamente. Ve la diferencia que hay con lo que denuncia el Papa, ¿no? Supuestamente clamando por la vida aquí en Venezuela, entonces que eleva una oración por el adolescente asesinado en Táchira, pero aquí, ahí mismo, en cosa de horas, estaba detenido el funcionario que está siendo sometido a averiguación por esos hechos que causaron la muerte de este joven ahí en el Táchira. Mientras que en Estados Unidos no hay un solo policía blanco preso por haber asesinado a un negro. Es una norma, casi que una ley, que los policías allá pueden matar a cualquiera de color porque van a ser liberados. Esa es la tragedia que hay en esa sociedad tan descompuesta que es los Estados Unidos, y que tiene ahora la más trágica de todas las situaciones, que es que el presidente no solo que es descendiente de negro, es que es negro de bola, y además que es directa su relación de ascendencia con África, porque su mamá, su abuela, su papá, todo el mundo son africanos de verdad, verdad. No es que son que tienen una gente que por allá hace 20 generaciones venían de África. Entonces eso demuestra mucho pues cuál es la catadura de esa sociedad que se rige por el neoliberalismo, por el capitalismo, que es completa y profundamente inhumano y que no respeta la vida, ni mucho menos, sino aquel que tiene dinero, aquel que tiene ascendencia y sobre todo aquel que es verdaderamente oriundo de esa nación imperialista. El que tenga el fenotipo del imperialista, ese sí es un buen ciudadano allá en los Estados Unidos, como los policías que matan a los negros cada vez que les da la gana. Bueno, yo les voy a continuar entonces leyendo acá el texto este denominado Acuerdo Nacional para la Transición, en lo que yo considero que es probablemente el documento no solo más golpista que hemos tenido a lo largo de toda la revolución, por parte de los sectores ultraderechistas, por parte de los sectores del fascismo que no quieren, que se niegan a reconocer la democracia, las leyes, la constitución que el pueblo se ha dado de manera soberana, sino que además es el documento más insultante que hay. Yo no recuerdo un documento donde se trate a la gente como imbécil, tal como lo trata este documento. La gente aquí se considera que es estúpida, que la gente no sabe, que la gente no tiene criterio para establecer los parámetros de la verdad frente a la mentira, frente a la calumnia, que se puede en un momento determinado manejar en un discurso. Esta gente, fíjense a lo que llega, sigo leyendo aquí en el primer párrafo, primero y segundo párrafo de este documento que voy a leer el día de hoy. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de 100 personas que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario. Esta gente aquí incurre de nuevo una distorsión grave de la realidad, tratando de engañar al pueblo, miente de manera aviesa, perversa, como decimos, como no habíamos visto en muchísimo tiempo. Esta gente, fíjense cómo denomina al proceso democrático que vivimos en el país, una suerte de secuestro de una élite sin escrúpulos de no más de 100 personas que habría tomado por asalto el Estado. Es decir, las elecciones fueron un asalto. Las elecciones no son el derecho del pueblo, no son la voluntad popular expresada en el voto. Son un asalto, dice esta gente, de manera aviesa, como decimos. Pero además de eso, es que coloca a quienes están al frente del Estado, que en ninguna parte del mundo son más que la sociedad a la que representan. Eso es una aberración, es una imbecilidad gigantesca pretender que el gobierno tiene que ser del tamaño del país. Es un absurdo por completo. Por supuesto que es solamente una minúscula representación de la sociedad la que se elige, porque se elige es para que represente precisamente a millones de venezolanos o a millones de seres en una sociedad lo que se elige en cualquier proceso electoral en el mundo. Entonces no es antojadizo que sea solamente un grupo de personas las que integran el gobierno. Eso no es porque es una banda de maleantes, como esta gente lo quiere poner. Es porque los gobiernos no son del tamaño de las naciones. Son solamente del tamaño de lo que requiere la máquina que hace operar la conducción de las políticas públicas. Eso es así aquí, en Pekín y en Bangladesh, en todas partes del mundo. Pero esta gente, como decimos, lo manipula. hasta llevarlo a esto. Pero además, es que esa élite sin escrúpulo de la que ellos están hablando, en realidad, cuando se examina el ambiente, el espectro político venezolano, se va a encontrar que esa élite sin escrúpulo es la que está en la oposición. Cuando usted, por ejemplo, examina la Asamblea Nacional y mira uno a uno los integrantes y ve su expediente personal individual, va a encontrar el altísimo porcentaje que tiene ahí de gente que está incursa en hechos no solo delincuenciales, reñido con las leyes, sino que además reñido con la ética, con la moral, con las buenas costumbres, inclusive como algunos que aparecen por ahí de madrugada en vehículos metidos en no sé qué actividades de rascabucheo. Eso es una realidad irrefutable, innegable que conoce el país. Ahí están los videos que demuestran esta gente poniéndole las manazos encima a los sacos de billetes, negociando la política para ponerla al servicio de los intereses más oscuros. Ahí están los cheques que se le han puesto a esta gente en evidencia y se le han presentado al país y que no han podido negar en ningún caso. Ahí están las cientos de llamadas telefónicas donde se ve a ellos conspirando desde aquí y desde Miami para vender al mejor postor a nuestro país, a las potencias extranjeras. Ellos son los que están incursos en todos estos delitos que ellos dicen acá que constituirían una élite sin escrúpulos. Pero cuando usted examina la bancada socialista, revisa uno a uno y va a encontrar que no hay ni un solo reclamo por parte de la sociedad, con pruebas fehacientes, como las que se han presentado contra los integrantes de la derecha, que demuestran que tienen ni siquiera un mal comportamiento, ni siquiera un problema de bebida siquiera. Ahí está la realidad de quién es el sector que está verdaderamente demostrando que no tiene escrúpulos. Y eso es lo que esta gente no dice en este documento. Pero además, cuando dice que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, dice que se apoya en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión. Es decir, que quienes han desatado esa violencia, esa muerte, esa destrucción que han desatado, tendrían que estar libres a la buena de Dios, haciendo y deshaciendo lo que les dé la gana hasta que caiga el gobierno y no haya cuerpo policial alguno que los contenga. Eso es lo que para ellos sería el desempeño correcto de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero si actúan las fuerzas de seguridad en salvaguarda en función de sus obligaciones, porque son obligaciones, el uso progresivo de la fuerza y la contención de los desmanes que atenten contra la propiedad, contra la vida, contra la tranquilidad y la paz de la nación, como lo establece la Constitución, entonces ese es un grupo de represores. Es una manipulación más, es más perversa todavía porque hay muertes de por medio. Hay venezolanos que han fallecido por culpa de esa violencia. Cada vez son más los venezolanos que mueren sin ninguna justificación, sin ninguna necesidad, sin ninguna razón de ser, por culpa de esos planes terroristas que estos grupos minúsculos, que no tienen respaldo alguno de la sociedad, porque no lo tienen de ninguna manera. En ninguna elección ellos han aparecido con una votación que diga, mira, esta gente de verdad tiene que ser respetada porque tiene a la mitad del país con él. En modo alguno, no hay un solo de los integrantes de la oposición que cuente individualmente con un respaldo de esa naturaleza. No lo ha habido. Ni siquiera cuando Capriles dice que él sacó toda esa cantidad de votos. Usted saca ahorita a Capriles de ahí, lo pone a que haya una elección interna entre la oposición para elegir los candidatos para la asamblea, y usted va a encontrar que no hay nadie que vaya a votar por él, porque la misma oposición los repudia, los rechaza, como han rechazado siempre a Antonio Ledezma. Usted revisa las elecciones de Alianza Bravo Pueblo, va a buscar ahí en el Consejo Nacional Electoral, están publicadas las estadísticas y los resultados de todas las elecciones, y usted va a buscar las elecciones regionales y busque ahí Alianza Bravo Pueblo y verá que no hay ni el 0,01% de la gente que haya votado por él. Yo lo sé, yo soy absolutamente testigo de eso. A mí me correspondió encontrarme, yo lo he contado acá, con una altísima representante del liderazgo opositor en un programa de televisión el día que estaban dando el boletín en el que se anunció que Ledezma había ganado la alcaldía mayor, y ante la sorpresa que se llevó todo el mundo, la doctora se volteó hacia mí, que no tenía ninguna necesidad ni razón para hacerlo, y sin embargo se volteó y me dijo, por ese miserable votaron los suyos, porque nosotros detestamos a ese tipo, jamás votaríamos por él. Y tiene toda la razón. Cuando uno chequea las listas de Alianza Bravo Pueblo, se va a dar cuenta que no. Lo que hubo allá en aquel momento fue un voto castigo contra un gobierno que no habíamos llevado a cabo de manera eficiente, que cometió muchos errores, como lo reconoció la revolución, como lo reconoció todo el mundo. Ahí hubo un error que se cometió y, bueno, se superó, pues se sustituyó y se siguió adelante. Pero no fue que la gente votó por Ledesma, votaron en contra, en un voto castigo, contra el gobernante que teníamos ahí en la revolución en aquel momento. Pero así, entonces se ve cómo es la farsa de esta gente en todas y cada una de las expresiones que ellos están llevando en este documento para tratar de convencer al país de que ese es un documento cívico. Es un documento mentiroso, lleno de calumnias, de falsas, de torceduras de la realidad. Es completamente falso que aquí haya una cúpula militar corrupta. Aquí todo el movimiento militar, la Fuerza Armada en pleno, le ha demostrado a ellos mismos que es bolivariana, que defiende el proyecto de la patria del comandante Chávez, porque ellos mismos no han logrado encontrar sino dos o tres de estos que terminan cediendo a la tentación de un puñado de dólares cuando esta gente empieza a buscarlos allá adentro y tal y no los consigue. Ellos son los primeros que saben que esta es una fuerza militar, la de Venezuela, completamente revolucionaria, decididamente revolucionaria, comprometida con el país. Y eso lo tienen que saber cada día ellos con más fuerza en la medida en que vayan viendo el fracaso que tienen en sus planes golpistas. Pero esa es la manera como quieren ganárselos, insultándolos, como los han insultado siempre, diciéndoles que son unos militares con pantaleta, que no sé cuánto, que están arrodillados, que son unos serviles. Esa es la forma como ellos pretenden ganarse a los militares, fíjense ustedes. Y se lo están diciendo en el documento oficial. Esto se lo digo a los militares del país, que oigan esto. ¿Cómo les están diciendo en el documento oficial que ellos tienen como su programa de gobierno, que es el documento para la transición? Ahí les están diciendo que son unas cúpulas corruptas, para que vayan entonces entendiendo dónde está de verdad la gente con la que tienen que cuadrarse. Este programa entonces llega hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, pero yo voy a seguir leyendo este documento en próximas entregas, se lo prometo, lo vamos a leer letra a letra y aquí vamos a sacarle hasta el hueso a cada una de las mentiras que dicen en este documento completamente golpista. Por lo pronto me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.